Radio Ubrique, tu radio. Once y 41 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir a continuación un nuevo encuentro de actualidad local y vamos a hablarles de las iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana. La verdad que hace tiempo que no introducíamos una entrevista de esta manera, a hablarles de las actividades del fin de semana. Hemos estado prácticamente durante 6 meses sin poder hablar de contenidos de estas características, cuando, bueno, pues Ubrique sí que estaba acostumbrada siempre a vivir un intenso fin de semana con actividades organizadas desde diferentes frentes. Y bueno, pues el COVID también eso nos lo ha quitado, pero poco a poco parece que volvemos a recuperar iniciativas, siempre con limitaciones, siempre con medidas que se tienen que adoptar, pero ahí están las actividades que se planifican. De hecho, este fin de semana vamos a tener un fin de semana en el que se une pues todo lo relativo al turismo, porque este domingo se conmemora el Día Mundial del Turismo, con la cultura. Se aprovecha, pues por ejemplo, para promover ese Día Mundial del Turismo con el flamenco también y con la Federación de Peña Flamenca. Y se aprovecha pues para dar a conocer los distintos equipamientos culturales que tiene nuestra localidad. Nosotros vamos a hablar de este asunto y de todo lo que nos va a deparar el fin de semana. Lo vamos a hacer con el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hacía tiempo, ¿no?, que no teníamos una entrevista un viernes para hablar de actividades del fin de semana. Y bueno, pues sí que ahora podemos enfocarlo, ¿no?, dentro de esa manera, porque sí que es cierto que van a coincidir un buen número de iniciativas. Por ejemplo, tenemos el flamenco, que se une a esa conmemoración del Día Mundial del Turismo también, y tenemos pues todo lo que se ha planificado por parte del ayuntamiento en cuanto a disponer los equipamientos culturales como punto de encuentro para darlos a conocer en la jornada del Día Mundial del Turismo, ¿verdad? Por ahí, si te parece, podemos comenzar. Pues sí, la verdad es que sí, que ya hacía tiempo en el que la actividad cultural estaba algo más parada debido a esta pandemia que estamos pasando, pero bueno, poco a poco tenemos que ir empezando a convivir con el virus, y siempre con nuestras medidas de seguridad, pues son actividades que se van a poder ir realizando. En este caso, como bien has dicho, el próximo domingo, el Día Mundial del Turismo, en este caso a través de la Delegación de Turismo, el compañero José Antonio, pues ha preparado lo que es la jornada de puertas abiertas, que se centran en este caso en zonas culturales de la localidad, o centros en este caso, en Mano y Magia en la Piel, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, y Ciudad Romana, Yacimiento de Ocuri. Pues estos tres puntos son los puntos que van a estar en la jornada de puertas abiertas, para que todos los que quieran, siempre cumpliendo las medidas, como he dicho anteriormente, y con la cita previa, pues podrán disfrutar de ese día del turismo y comprobar pues los centros culturales que tenemos en la localidad. Sí que es cierto que desde que entramos en esa nueva realidad, ¿no?, como se ha venido denominando, y comenzaron a abrirse de nuevo los equipamientos culturales, se determinaba ese sistema de cita previa, un sistema que no era tampoco extraño, ¿no? En Ocuri, para poder visitar el yacimiento, pues siempre se ha hecho con cita previa en realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que es una nueva fórmula, que hay que adaptarse también a ella, y que, bueno, no sé si está obteniendo también resultados. Nos estamos acostumbrando, ¿no?, a esa nueva metodología de trabajo. Pues sí, la verdad es que ya nos costó también bastante trabajo y tiempo el poder abrir de nuevo esos centros, debido a las condiciones que se necesitan para, con la actuación protocolaria, para abrirla. Pero bueno, ya una vez que se ha abierto, más o menos la gente está entendiendo la forma de trabajo nueva, en este caso con cita previa, y la aceptación pues bastante considerable. En el yacimiento creo recordar que ha sido el agosto que más visitas ha tenido, un agosto en este caso que en esta pandemia pues nos ha dado las mejores cifras turística desde que se reabrió el yacimiento, y es señal de que poco a poco la gente pues está conviviendo y está pudiendo disfrutar pues de todos esos paisajes naturales, y en este caso pues con el encanto de nuestro yacimiento. Además, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues son muchas las personas que evitan las aglomeraciones y han optado por acudir a espacios de al aire libre, a espacios de naturaleza, y ahí, bueno, pues tenemos la oferta nuestra, ¿no?, la que podemos ofrecer en esa localidad, el yacimiento arqueológico de Curi, por ejemplo, es uno de esos puntos, además con esa Q de calidad, que también es un plus, ¿no?, para poder ser visitado. Y, bueno, pues otros espacios, otros equipamientos culturales, como hemos dicho, el convento y San Juan de Letrán. Todos ellos, los ubriqueños, pueden visitarlo en esas jornadas de puertas abiertas este domingo, ¿verdad? Pues sí, este domingo podrán disfrutarlo, y como bien has dicho, pues son centros de envergadura. En este caso, pues en el Mano y Magia en la Piel, pues están trabajando para obtener la Q de calidad, que también creemos que se merece ese centro de interés. Y en el yacimiento, pues al ser el primero de España en obtener esa Q, también teníamos que acogernos y trabajar para seguir mejorando nuestro entorno. Y uno de los puntos en el que este año, pues, pusimos nuestra meta en la declaración de bien de interés cultural. Esperemos que pronto podamos conseguirla. Lo hemos comunicado ya en este caso, pues, a la Junta de Andalucía varias veces, en el que está todo entregado, que qué es lo que pasa, y pronto pues vendrá también la delegada para así nosotros volverle a decir que por qué no se obtiene ese bien de interés cultural, teniendo todo la planificación y todo el trabajo realizado para que en sí nos den esa certificación. Pues son los distintos pasos que se están llevando a cabo también, ¿no?, en materia de administrativa, de cara a lo que es el desarrollo de los equipamientos culturales de los que dispone la localidad. Equipamientos culturales y actividades culturales. Cada año pues se planifican las diferentes iniciativas en esta fecha, además también, ¿no?, por parte de la Diputación de Cádiz, de lo que suele ser el Planea 2020. Este año la edición del Planea no sé si va a ser más reducida, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y las limitaciones también con las que se cuenta a la hora de organizar y preparar eventos culturales. Pero sí que es verdad que desde la Diputación ya se ha tomado contacto con los distintos ayuntamientos para, bueno, pues abrir ese calendario, ¿no?, de iniciativas que se puedan desarrollar en las diferentes localidades. Pues sí, el pasado viernes, creo recordar, tuvimos una videoconferencia todos los concejales de cultura de toda la provincia, junto con Antonio, el delegado, en este caso el diputado de cultura, y pues estuvimos concretando y viendo la forma que vamos a echar a andar este Planea, que se quedó colgado debido a la pandemia y a ese confinamiento general que tuvimos. Pues hemos ultimado en el que desde el día 20 de octubre al día 15 de diciembre se van a realizar ciertas actividades en cada municipio. Nosotros, en el municipio de Ubrique, quiero recordar que percibimos 7.500 euros de la Diputación Provincial, y vamos a cogernos mediante el catálogo que ellos tienen de actividades, las que creamos conveniente que puedan venir. Estamos trabajando para intentar tener un par de obras de teatro. Este año sabíamos que era muy complicado organizar lo que es la campaña de teatro, ya también lo anunciaremos con seguridad, debido al escaso aforo que tenemos en este caso en el Francisco Fatou. Pero bueno, ya que nos ha llegado en este caso pues esas actividades, pues alguna buena obra tendremos para poderla disfrutar todos los amantes al teatro, y buscaremos a ver si se puede completar con una actividad musical también para poderlo desarrollar allí en el Francisco Fatou. Creemos que es el sitio idóneo, un sitio en el que se puede controlar perfectamente lo que es la entrada a esa instalación, y sobre todo pues con todo el protocolo de seguridad, los asientos preparados y numerados en los que se puede sentar cada persona, el control en este caso, pues como he dicho, de aforo, hidrogel, la mascarilla obligatoria, todas las personas que entran van identificadas con nombre, apellido, teléfono en caso de que haya cualquier tipo de positivo, para que después se pueda rastrear con las personas que han estado en dicho evento. Y teníamos claro que tenía que ser en el Francisco Fatou poder realizar los eventos que a través del Planea puedan venir a Ubrique, y entonces pues eso te adelanto de que durante el final del mes de octubre y el mes de noviembre pues tendremos algunas actividades que la verdad es que ya poco a poco pues tendremos que ir saliendo adelante en el ámbito cultural. Claro, porque sí que es verdad que la actividad cultural ha estado totalmente paralizada, ¿no? Desde marzo, cuando se decretó el estado de alarma, en verano esperábamos recuperar alguna, pero fue imposible además también por la situación, y ahora que estamos en esa segunda ola de contagio, pues es todavía quizás incluso más complejo por parte de las administraciones locales como el Ayuntamiento de Ubrique planificar, ¿no?, cualquier evento cultural que se pueda desarrollar por el riesgo que puede suponer. Es por ello por lo que, bueno, lo que llegue a través de otras administraciones, como puede ser la Diputación, pues es a lo que se puede uno acoger, ¿no? Sí, es como bien decía, además muy complicado a la hora de organizarlo. Hablamos que si se organiza un espacio, una actividad cultural en un espacio al aire libre, cómo controlamos las personas. En este caso, el que esté sentado podrá visualizar y disfrutar de esa actividad, pero si hay personas alrededor de pie, no pueden verlo. No tendríamos personas físicas para poder controlar o bien en la Plaza del Ayuntamiento, o bien en la Plaza de la Verdura, o en el Parque Rafael Alberti. Son muchas zonas de amplitud y de no control, con lo cual teníamos claro que para poder realizar actividades culturales, el mejor sitio es Francisco Sató, en el que tenemos nuestro aforo totalmente controlado, creo que son 100 butacas las que se pueden utilizar, y nada, lo empezamos hace, creo que fue hace 2 semanas, a través del Círculo Flamenco Hermanas de la Rosa, que tuvimos una actividad allí, y pues para este fin de semana pues tenemos otro del Día del Flamenco en la provincia, a través de la Peña Flamenca de Ubrique, y como bien sabemos, hay que ir andando, trabajando y siguiendo pues con los protocolos de actuación y disfrutando también del ámbito cultural, con lo cual teníamos claro que el mejor sitio es el Francisco Sató. Claro, exactamente. O sea que cualquier actividad cultural que se pueda programar de cara al futuro durante los próximos meses, ¿no? Y en principio, si no cambia la situación, que será difícil, pues tendrá cabida en ese único escenario, que es el que se puede controlar y es el que puede garantizar la seguridad, sobre todo además también por la limpieza y desinfección posterior, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, poco más quizás, ¿no? En Ubrique que se pueda ofertar. Sí, Ubrique hay eventos, en este caso, que se pueden realizar en la propia Plaza Toro, que también entra y salida, tú controlas el propio aforo, el Francisco Sató, y ya después, pues, algún tipo de conferencia o charla que se pueda realizar en la mitad de San Pedro, en este caso, en el Salón de Pleno, alguna presentación de algún libro, pero que más bien todo muy corto o reducido en cuanto a aforo. Y el mejor sitio para controlarlo, con la desinfección anterior y posterior a cada evento, pues, teníamos claro que el Francisco Sató está bien. Y también, pues, la actividad cultural, no solo la que organiza el propio ayuntamiento, sino las de asociaciones y colectivos que daban tanta cabida y trabajaban tanto con nosotros, pues ahora también está todo mucho más parado, debido a los ensayos. Pronto también irá llegando el carnaval, que también lo tendremos ahí. Pues iremos viendo a ver de qué manera puede tener cabida en esta nueva normalidad. Claro. Sí que es cierto, por ejemplo, ya que estamos dando ese repaso, ¿no?, de cara al futuro, de lo que se está haciendo y de lo que no, te voy a preguntar por las exposiciones, porque ese es también otro punto, ¿no?, que podría o no desarrollarse en función de lo que hayáis vosotros estudiado. ¿Cómo planteáis el hecho de que se puedan recuperar exposiciones en la sala de exhibición que tenemos en Ubrique? Pues también es otro de los puntos que tenemos bastante controlado. Sabemos el aforo, sabemos la desinfección que hay diaria. La persona que se encuentra allí también trabajando, pues tiene el protocolo de actuación bastante, bastante claro, y sí le están realizando. Tenemos actualmente la exposición de ese concurso de pintura que tenemos ahora mismo allí expuesto, desde el concurso original, que la verdad que ha sido un verdadero éxito. Y en los próximos meses, pues son exposiciones que se habían quedado colgadas debido a esta pandemia, pues ahora se van a ubicar en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y de cara al próximo año, del 2021, pues se hizo la solicitud, en este caso, de tantos pintores y fotógrafos y artistas que querían exponer, y sí tenemos ya todos los meses totalmente planteados para el 2021. Haremos un cartel y les daremos la difusión pertinente con un calendario anual en la sala de exposiciones para que la gente pueda saber la exposición que va a tener en febrero y la que va a tener en junio. Entonces, pues, allí sí vamos a seguir trabajando, porque también el protocolo está muy bien definido y es fácil de poderlo llevar. ¿Y eso nos limita a qué lugares? ¿Cuáles son los que se habilitan como centros expositivos? Tenemos San Juan de Letrán, tenemos la nueva sala de exposiciones del Antiguo Mercado, tenemos Convento de Capuchino, concrétame. Tenemos en los 3 puntos se pueden realizar cualquier tipo de exposición. ¿Por qué? Lo tenemos abierto en este caso al público y con la zona de visita es con el aforo que tenemos. Para visitar, por ejemplo, el Mano y Magia en la Piel, para que nos entendamos, si hay una visita guiada, con lo cual necesitas cita previa. Pero si quieres ir a la parte debajo, para que nos entendamos, la zona del claustro, pues es más sencillo. Tú entras, tienes entrada y salida, puedes visitar perfectamente cualquier tipo de exposición y no tiene ningún problema de esa cita previa. Y en el San Juan totalmente igual, hemos tenido, creo que todavía la tenemos, en este mes de septiembre, carteles antiguos de feria, pues también la gente entra, visita, ve la exposición y ya pues directamente pues salir. Son los 3 puntos que se van a seguir trabajando totalmente igual, por lo que te digo, porque está bastante definido la forma de actuar y de trabajar. Claro, o sea que en este sentido sí que se va a seguir pues ofertando, ¿no?, lo que es la actividad cultural propia en estos espacios que tenemos en nuestra localidad, en los distintos equipamientos, ¿no?, que tenemos en nuestro municipio. Y por lo demás, bueno, pues ahí está el Planea de cara a este cerrar el trimestre de este año con la proyección de diferentes eventos que se pueden desarrollar, eso sí, todos en el Maestro Francisco Fatou, todos con esa limitación de aforo, que me ha dicho que son 100 personas de las 262 localidades, pues serían 100 las que estarían habilitadas. El estreno fue, como tú decías también, hace un par de semanas con el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa. Mañana sábado volverá también a habilitarse, ¿no?, ese espacio como lugar para desarrollo de eventos culturales con la Peña Flamenca de Ubrique, y ahí entramos ya pues en lo que es la agenda del fin de semana también, ¿no? Sí, en el fin de semana pues tenemos esa actividad del flamenco que viene gracias a las escuelas, en este caso, o a la Peña Flamenca de la provincia de Cádiz, y nuestra Peña Flamenca pues va a poder realizar ese día del flamenco. Creo que las invitaciones se encuentran en la oficina de turismo, el horario es a las 8, el control de aforo, lo que he dicho, la gente que llegue con tiempo para poder ir entrando con tranquilidad, después la salida se hará también totalmente pausada, y es lo único que esperamos, eso, los amantes al flamenco y a poder disfrutar de una buena velada, pues allí estaremos acompañándolo en el Francisco Fatou mañana sábado a las 8 de la tarde. Y otra actividad que tenemos este fin de semana, que comienza hoy, es ese encuentro andaluz de escuelas taurinas, un encuentro andaluz de todas las escuelas de Andalucía, pues viene en este caso pues organizado por la Asociación Andaluza de las Escuelas, que vienen a poder, en este caso, pues a los amantes a la tauromaquia, un encuentro de todas esas escuelas aquí, y tendrán pues esas magníficas cuatro novilladas, en este caso pues ha venido para poderlo dedicar, en este caso pues a la figura de don Vicente Castaño, fundador de la Escuela Taurina de Ubrique, una persona que en el ámbito taurino pues tiene mucho que darle, mucho por todo lo que ha dado él a tantísimas personas, y entonces pues este fin de semana tendremos esa cuatro novilladas, viernes 6 de la tarde, sábado 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana y domingo 6 de la tarde. La del domingo a las 6 de la tarde será televisada por Canal Sur, que nosotros también pues creemos que es un punto importante de esas dos horas en la televisión pública andaluza, de poder dar a conocer Ubrique y nuestro entorno, con lo cual pues apostamos y teníamos claro de que podía venir. Era un encuentro que estaba cerrado, creo que fue en marzo, cuando nos comunicaron que la localidad que se iba a hacer no podían realizarla este año, y nosotros pues cedimos la plaza, y la plaza está disponible para todos los empresarios. Las escuelas taurinas suelen realizar ciertas actividades allí, y en este caso pues igual que la Junta de Andalucía pues apuesta por estos encuentros de escuelas taurinas. También en el mes de ahora de octubre, quiero recordar que la Diputación Provincial también tiene alguna actividad taurina, y también pues esperemos eso, que la plaza de Toro de Ubrique se pueda realizar. La plaza de Toros de Ubrique, junto también, como decíamos antes, con el Maestro Francisco Fatou, son espacios que pueden reunir esas condiciones, ¿no?, para que se puedan desarrollar distintos eventos y espectáculos. Las medidas de seguridad higiénico-sanitaria que establecen las autoridades sanitarias pues también se adoptarán, ¿no?, en ese espectáculo taurino, que durante todo el fin de semana va a tener lugar en la plaza de Toros, pues, aforo limitado, por ejemplo. De hecho, las invitaciones se han repartido en la Oficina Municipal de Turismo también de manera muy concreta, ¿no?, de manera cada día se entregaban para una jornada, ¿no?, una novilla, y bueno, pues todo ello controlado también, ¿no?, con el tema del aforo. Sí, la verdad es que el aforo de la plaza son 3.200, creo que la normativa es el 50%, hablamos que son 1.600, solo se han repartido 800 invitaciones nada más, y de esas 800 después pues lógicamente irán menos personas de las que la hayan percibido, todos con su punto a la hora de cada butaca, para dónde se tiene que sentar cada persona, tienen que llevar, como en la anterior novillada que se realizó, mascarilla, tienen que tener en este caso pues el control de temperatura en la entrada, hidrogel, y sobre todo pues eso, el distanciamiento, que es una de las prioridades que tenemos que tener a la hora de convivir con el virus, que yo creo que es una de las mejores cosas. La distancia de seguridad y nuestra mascarilla, y se podrán disfrutar de muchísimos eventos. Claro. Por cierto, que nos preguntan, ¿el cine se tiene intención de recuperarse en el Maestro Francisco Fatou, o es más complicado? Pues mira, esta misma semana la empresa que distribuye, en este caso que le da salida a poder disfrutar de esa película, pues ha estado también aquí con nosotros, la máquina ya la ha instalado, está viendo de qué manera puede dar un sitio también para poder proyectar esas películas. Esperemos también eso, que en ese mes de octubre, algunos sábados y domingos se puedan realizar algunas películas, aunque hay más bien pocas debido a que no se han podido realizar, pero claro, no se han podido, en este caso, pues hacer películas, pero bueno, hay películas que estaban ahí y sobre todo muchas películas infantiles que los niños, creas que no, pues también tienen un buen momento para poder visualizar y disfrutar de una buena película. Claro, sí que es verdad que también ahí el cine, bueno, pues lo asume una en particular y bueno, pues esto dependerá también de lo que sea rentable o no. El aforo está más reducido, en vez de 262 localidades, ahora cuenta con 100 por cada pase, en fin, todo esto es muy complejo, ¿no?, para aquellas personas que se dedican a la industria de la cultura. Sí, es bastante, bastante complicado. Lo hemos comprobado también con empresas, en este caso de la localidad, tanto empresas en este caso con Retra, Eurosonido, son empresas que se suelen trabajar por muchos eventos y no han venido, hemos estado tratando con ellos y nos cuenta la verdad de que son momentos duros para este sector, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos saliendo en adelante y que tanto el gobierno como la propia Junta de Andalucía pues den apoyo a esas empresas para que no decaigan y sigan trabajando en el ámbito cultural, que es muy importante para todos nosotros. Claro. Bueno, de cara a lo que sería ya la programación habitual, de lo que solemos hablar nosotros siempre en esta época del año, pues hacía referencia a la campaña de teatro de otoño, ¿no? Este año, campaña de teatro de otoño, se sustituiría con las representaciones teatrales que se trajeran a través del Planea, ¿no? Me decías. Sí, debido porque ya de por sí una campaña es bastante, bastante complicada a la hora de organizarla. Y en este caso, pues económicamente, una consideración económica para la propia administración y peor todavía con el tema del aforo, porque si el año pasado teníamos en algunas obras el aforo totalmente completo de esas 262 butacas en los primeros días de venta de las entradas, pues este año con 100, imagínate la que se puede quedar, y son mucha gente las que no van a poder disfrutar, y entonces pues se ha decidido no se hace la campaña de teatro, y teníamos claro en este caso pues de coger y alguna representación teatral con esas 100 butacas que tenemos, para que así pues se pueda disfrutar también de una buena noche de teatro. Y todo esto pues nos lleva desde luego a hablar también de las fechas navideñas, ¿no? Ya se anunció en su día por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, por ejemplo, que este año iba a haber Belén Viviente, que era uno de los eventos también más importantes y multitudinarios de la Navidad en nuestra localidad, pero desde el Ayuntamiento también hay otra serie de eventos que de momento no sé si os vais a pronunciar o no, José Manuel, pero estarán ahí también, ¿no? Esas posibilidades de que se puedan o no se puedan desarrollar. Eventos multitudinarios son muy complicados a la hora de organizarlos. Yo creo que no se deben ni de realizar. Estamos hablando de cabalgata de reyes, vamos, claro. Hablamos de una cabalgata de reyes, hablamos del carnaval, hablamos de un roscón, hablamos de eventos de multitudinarios, en este caso, que son muy difíciles de controlar. Sí. Con lo cual creemos que son poco a poco, pues tendremos que ver las normativas, porque como va cambiando todo según cada día, pues no nos vamos a adelantar a decir si hay o no hay, pero es muy lógico en el que no se pueda realizar dichos eventos por la cantidad de personas que se pueden aglomerar en dichos eventos. Pero bueno, el tiempo nos lo irá diciendo, en un porcentaje altísimo, es que no lo podremos disfrutar, pero bueno, iremos viendo también qué alternativas se pueden ir tratando y viendo que también que sean viables, lógicamente, porque podemos comprobar una cabalgata de reyes, como se hizo el año pasado, esto totalmente inviable de cara a esta aglomeración. Pues ya, poco a poco iremos viendo cuando se vaya acercando la fecha y ya pues daremos aquí retorno más o menos de algunas propuestas que se puedan tener, si las tenemos. Claro. Bueno, pues en principio lo que tenemos es lo que llega este fin de semana, se conmemora ese Día Mundial del Turismo y para ello pues los equipamientos culturales de nuestra localidad van a permanecer abiertos con esa jornada de puertas abiertas el domingo. Y además también pues tenemos espectáculo flamenco con la Federación de Peñas, con la Peña Flamenca de Ubrique, y tenemos también pues el ámbito de los toros con ese encuentro andaluz de escuelas taurinas que se va a llevar a cabo en la Plaza de Toros de Ubrique. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, no queda mucho, la verdad es que no queda mucho, la verdad, sino seguir trabajando para ver cómo vamos a ir viendo la posibilidad de que el ámbito cultural siga tan vivo como lo hemos tenido en años anteriores, y nada, volverle a recomendar a la gente pues el distanciamiento, mascarilla, y mucha tranquilidad, es uno de los puntos más importantes. Bueno, pues hay que darnos a esta entrevista de actualidad en torno a lo que son los eventos del fin de semana, que ya hacía tiempo que no realizábamos, y que bueno, pues en cierto modo también poco a poco vamos recuperando, ¿no?, esa nueva normalidad en la que nos encontramos y que tenemos que afrontar de una manera u otra. Nos quedamos aquí informando de todas estas cuestiones y agradeciendo al concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.